Estamos desde FM, La Barriada, en vivo, acá con mi compañero Hugo Sánchez. Mi nombre es María Almirón. Queríamos que nos puedas contar un poquito. Estamos ahí como con muchas expectativas con respecto a lo que por ahí vas a poder charlar y compartir en esta tarde. Si nos podés adelantar algo. Yo me dedico a investigar básicamente genocidio indígena, ¿no es cierto? Entonces, hemos advertido, lo tenemos escrito en distintos libros, que, por ejemplo, todo genocidio hereda un genocidio anterior. Toda matanza hereda matanza. Entonces, se instala la impunidad, y al instalarse la impunidad, lo que se genera es una invisibilización de todo lo que ocurrió. De pronto es como que dicen, acá no pasó nada. Y ¿dónde están los registros de lo que pasó? En los archivos. Por eso es tan importante que acá en Varela se abran los archivos de la dictadura, porque, por ejemplo, yo trabajo con archivos. Ahora vamos a mostrar acá toda una serie de imágenes, de facsimiles, de documentos, porque acá no importa lo que habla Marcelo Balca ni lo que habla nadie. Acá lo único que importa es la verdad que fue ocultada por la historia oficial. Entonces, a nosotros nos han hecho una historia a medida de la élite, a medida de la oligarquía, una historia mentirosa, una historia falluta, una historia que entre el hecho verdadero y el relato que después hacen de ese hecho, hay una enorme distancia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mostrar esto con archivos que no tienen ninguna imposibilidad de estos archivos. Por ejemplo, tenemos archivos del Ejército, de la Marina, del archivo del Arzobispado, que en su momento me abrió nada menos que Jorge Bergoglio, el que hoy es Papa. Entonces, nosotros trabajamos con una absoluta seriedad y estamos, por ejemplo, mostrando el reparto de niños indígenas como si fueran perritos en la época de Alcina Roca, que Roca, ustedes pueden creer que tiene la mayor cantidad de estatuas, calles, monumentos y canteros que San Martín y Belgrano juntos. ¿Cómo puede ser eso? Porque entregó 41 millones de hectáreas a los chicos de la sociedad rural, a 1.845 familias, y cómo no van a premiar a un benefactor semejante. Entonces, nosotros lo que mostramos es eso, mostramos lo que la historia oficial metió abajo de la alfombra. Sí, nos parece como muy interesante esto de que, me parece que son cosas que nosotros tenemos que empezar como a entender nuestra historia, que es lo que decías vos, ¿no? Bueno, una historia que no podemos, o sea, si no se reconoce el genocidio de los pueblos originarios, si nosotros no nos reconocemos como originarios, si reclamamos, y digo, en ese sentido y en ese marco también el Estado ha tenido mucho que ver en ese genocidio, ¿no? Mucho, bueno, sobre todo la época de Roca, Mitre y estas investigaciones que estuviste realizando. Porque vos fíjate una cosa, el nunca más, que en ciertos casos el nunca más sí ha llegado, en otros no tanto, pero en el caso de los pueblos originarios es siempre más, siempre claro. Más. Por eso, por ejemplo, Félix Díaz, el cacique Come, el caraye Come, está otra vez tirado en la 9 de julio y la Avenida de Mayo para pedir lo mismo que había pedido hace 4 años, que es sus tierras y seguridad. Sí. Porque así como, por ejemplo, ¿cómo puede ser que un gobernador sea el que amenace a estos ciudadanos indígenas? No puede ser. Entonces, y que les quiten tierras que fueron de ellos de toda la vida, y que les pidan títulos de propiedades. Ellos tienen enterrados ahí al abuelo del abuelo del abuelo y les piden títulos de propiedades. Es una cosa inverosímil, ¿no es cierto? Entonces, esto no es que nosotros hablamos solo de Roca ni de los que están muertos. Esto nosotros lo hacemos justamente para los que están vivos, porque nosotros nos merecemos otro país, merecemos vivir en un país justo, un país fraterno, un país inclusivo, verdaderamente inclusivo, un país que no ofenda, un país que sea el país de mayo, el país que nosotros heredamos de esa gente magnífica que murió en la miseria y quisieron que esto fuese distinto. ¿Pero qué pasó? Los mejores se murieron o los mataron o tuvieron que irse al exilio, y quienes vinieron, los que se vistieron de mayo, los que se maquillaron de patria, hicieron esto. Un país chiquito, miserable, egoísta, enquistado en el cuerpo de Buenos Aires, que le dio la espalda al interior y al resto de Latinoamérica. Entonces nosotros lo que queremos es volver a mayo. Mayo era inclusión, era fraternidad, era otra cosa. El acta de la independencia que hace verano el 9 de julio se hace en cuatro idiomas, castellano, quechua, aymara y guaraní. ¿Te das cuenta? La idea era que la revolución llegue. No llegó. ¿Por qué? Porque a todos estos los mataron o se murieron de tristeza, como Belgrano, como Castelli, con cáncer de lengua, Moreno que lo envenenan, San Martín que se tiene que ir para que no lo mate Rivadavia, en fin. Y vinieron todos estos tipos que hoy en día tienen tanta estatua, tanta calle, tanta avenida, y que nosotros estamos escribiendo prontuarios, porque esta gente se merece prontuarios y no pedestales. Nosotros tenemos gente maravillosa para ponernos pedestales. Bueno, Marcelo, seguramente te vamos a estar pasando en vivo en esta mesa, en esta exposición que van a hacer, y además en este diálogo, en este ida y vuelta que van a estar ahí con los compañeros, las compañeras, con los vecinos, los estudiantes que se acercaron al lugar. Así que te agradecemos muchísimo esta entrevista. Bueno, me parece como muy esclarecedor lo que nos estuviste compartiendo. Nosotros tenemos un programa específico que estamos hablando y tratando de reconstruir y reconocernos en esta historia también, ¿no? Porque si no podemos entender nuestro presente también, si no logramos entender nuestra historia, ¿no? Que no es que claro, nos viene claro. De la noche a la mañana esto, ¿no? Claro. Bueno, te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, te muchísimas dejo gracias. Con la compañera. Bueno, hasta muchas luego, gracias. Hasta luego.